Y aquí llegó tu cumbia borracha. De la plaza pa' la cancha, pa' la cancha. Oye, no es cumbia, aún. No importa, si los piantes tenemos la cancha ganada. Y era. Y cualquier weá que nos digan algo. Y antiguamente, te cuento, que el loco barra era más violento. Era fiel a la avalancha, a pescarse a combo antes de la cancha. Y no le gustaban las fotos, no, no. Y no tiraba piedra, tenía los puños rotos. No le gustaban las fotos, y no tiraba piedra, tenía los puños rotos. Y apareció el maldito Facebook, y el loco barra se puso enfermo. Sacaba fotos y todo publicaba, y en la cancha ya ni cantaba. ¿De quién? De este lo piante, guacho.